Cuatro Patas es un programa que se transmite en vivo en la emisora comunitaria 91.7 de FM Radio Cuilapa. Radio Universidad lo retransmite para sus audiencias. Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Buenos días, apreciables Radio Escucha. Todo animal sin patas, cojos de dos, tres, cuatro patas o 100 pies. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 63 que el colectivo Iscuintli ha preparado para ustedes, para seguir compartiendo nuestros sentires y pensares de manera amable, claro, que salen desde nuestras vísceras sensibles, dulces y amargas en cuanto a la convivencia con los animales humanos y no humanos, de compañía y nuestro medio ambiente. Nos escuchan en vivo por la frecuencia modulada del 91.7 Radio Cuilapan, en retransmisión todos los sábados a las 14 horas por el 91.5 FM Radio Universidad de Oaxaca. Y también nos encuentran en la plataforma de archive.org/colectivoiscuintli. Acompáñenos esta hora y pasen la voz con la vecina, compadre y amistades para que nos sintonicen y se siga promoviendo el respeto en este reino animal al que pertenecemos y el cuidado a nuestro medio ambiente. El 27 de julio es el Día Internacional del Perro Callejero y la compañera Ana, en la sección Los Perros de Pablo, nos contará el porqué de ello y también trae un par de testimonios de qué sucede en un cachito de nuestro pueblo. En un ojo al gato y el otro al garabato, la compañera Tania nos cuenta la historia de un letrero, del autor Alberto Revilla. Y cerraremos en la sección de Amores Perros con unas voces invitadas, Alberto y Tania. Por si gustan compartir alguna sugerencia musical acorde al día de hoy, no lo duden, envíen sus mensajes al 951-401-1430 o vía Messenger de nuestro Facebook Colectivo Iscuintli. En la mesa y controles les saluda Indy. ¡Comenzamos! Los perros de Pavlov. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Amable auditorio que nos escucha este día, ¿qué les hace pensar esta canción? A mí me parece que su mensaje es ambiguo. Resalta la libertad de un perro abandonado, pues esos son los perros callejeros, ¿no? Seguramente, si no ellos, sus madres o abuelas nacieron en el seno de un hogar humano, por lo tanto, son perros abandonados. Y no me parece que un animal en situación de calle sea un buen ejemplo de libertad. La vida del callejero de la canción parece envidiable. Cualquier perro o incluso hasta algún humano la quisiera tener para sí. Pero lástima, la realidad de la mayoría de animales abandonados no es esa. ¿O usted que me escucha qué opina? ¿Se ha fijado en los perros y perras que deambulan por su calle? ¿Se ven sanos? ¿Dan muestra de estar bien alimentados? ¿Son queridos por las y los vecinos del lugar? ¿Se les trata bien? ¿Se les nota felices? Y me atrevo a hablar de una emoción, porque los canes son sensitivos y muy expresivos. Solo es cosa de poner un poco de atención a su comportamiento y nos comunicarán sus sentimientos. La respuesta que yo puedo dar a mis preguntas es negativa. Las y los perros que a mí me ha tocado ver cuando paso por las calles de Tlalpan, Xochila, Oaxaca, lamentablemente se les ve enfermos, desnutridos y maltratados. Por eso puedo afirmar que la gran mayoría de animales abandonados no tienen la suerte del callejero referido en la canción de Alberto Cortés. Tan es así que la sombría realidad de estos seres, que fueron domesticados para compañía del ser humano desde hace 40 milenios, mereció que por iniciativa del chileno Ignacio Gag se haya establecido en el 2008 el día 27 de julio como Día del Perro Callejero, con la finalidad de que la gente tome conciencia de la dolorosa situación que padecen estos seres en estado de abandono. La estadística estimada por la Organización Mundial de la Salud coincide con datos aportados por el INEGI en el 2016 para nuestro país respecto a la cantidad de perros callejeros. Según ambos organismos, solo el 30% de estos animales de compañía cuentan con un hogar. El INEGI estima una población total de 20 millones de perros en México, así que échele cuentas. Hay por lo menos 14 millones de perros y perras malviviendo en las calles de nuestros pueblos y ciudades en todo el territorio nacional. Estas cifras nos colocan, según algunas fuentes, en el primero y según otras, en el tercer lugar de Latinoamérica con mayor población de perros callejeros. Por otro lado, el INEGI también estima que el abandono se incrementa en un 20% anualmente. Así que para el 2021 ya debe ser mucho mayor la cantidad de perros callejeros en nuestro país. Y por si acaso usted que me escucha es una de esas personas que no sienten empatía o les da igual que un animal no humano sufra, le cuento que el abandono de seres de esta especie también le afecta a usted, a mí y a muchos otros seres vivos. Me explico. Por ejemplo, en la Ciudad de México, según datos de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se estima 1.200.000 perros en situación de calle. Definitivamente no hay alguien que se haga cargo de hacer un manejo adecuado de sus desechos. Y si a esto le sumamos la irresponsabilidad de la gente que saca a sus animales de compañía de fecar a la calle y no recoge los desechos, tenemos que se vierten cerca de 700 toneladas de heces fecales diarias a las calles de la Ciudad de México. Este dato no lo inventé, lo tomé del artículo México, primer lugar en población de perros callejeros, publicado el 20 de enero del 2020 en el sitio vetme.com.mx. En consecuencia, vivimos respirando aire con diversos contaminantes, incluido el polvo cargado con heces fecales de los perros. Piense además en que toda esta cantidad de perros y perras sin hogar no son vacunados contra rabia y otras enfermedades. Algunas de ellas son zoonóticas, es decir, que pueden ser transmitidas a los seres humanos. En fin, el abandono es un problema que no solo afecta a las víctimas de este acto cruel y degradante, sino también lo es para las sociedades humanas. Pero afortunadamente hay personas con la capacidad de ver con mayor amplitud y que sienten empatía por los animales no humanos, bien por ellas y ellos. Hoy les comparto una breve entrevista hecha a personas con estas características. Les invito a escuchar lo que opinan al respecto. Alejandra y Joel son vecinos de uno de los parajes pertenecientes al barrio El Rosario de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Una de las cosas cotidianas que ocurren por estos lares es que parece un buen lugar para abandonar a su suerte a animalitos de compañía. Los que más se dejan ver, tal vez porque son muy de manada, son los perris. Los michis desconfían más, y con razón, de las personas humanas, así que prefieren alejarse cuando se les ve. Y de entre los animales caninos es muy común encontrar hembras pequeñas, incluso madres con sus crías. Pero hay de todo. Y hoy platicamos con Alejandra y Joel de su experiencia al adoptar a algunos de estos seres peludos. Buenas tardes, Joel, Alejandra. Buenas tardes. ¿Cuántos animales tienen actualmente de compañía? Tres. ¿Los han adquirido ustedes porque se los han regalado, los han comprado o cómo han llegado a sus vidas? Solo llegan porque dejaron abandonados. ¿A cuántos animalitos abandonados han adoptado desde que viven aquí? Cuatro. ¿Y de estos cuántos han sido hembras y cuántos machos? Tres machos y una hembra. ¿A todos los han encontrado desde cachorros? No, una nada más llegó nenita. No sé si nos quieren compartir la historia de alguno o de todos ellos, cómo fueron encontrados. La hembra llegó bien nenita, aquí llegó, aquí se quedó, aquí le damos de comer, beber, aquí creció. Y otros fue abandonar unas familias que vivían aquí y ya se fueron y se quedó solo el perro. Entonces se quedó aquí con nosotros. Y el otro pues vino a dejar un señor con la camioneta, lo bajó y le dejó ahí, aquí cerca de la casa, ahí se quedó. Eran dos, pero uno se fue y el otro se quedó, aquí se quedó, aquí estamos con ellos. Y otro que adoptamos también, que vinieron a dejar antes, ese solo se fue. ¿Ese otro perro era grande o cachorro, Joel? Era cachorro, pues sí, también lo habíamos adoptado, pero ya de allí ya no regresó. ¿Alguna opinión, punto de vista sobre el tema del abandono? ¿Tú qué piensas de este problema, Joel? Pues yo lo que pienso es que ya es una costumbre que la gente tiene de que abandona perros, tanto sean chiquititos como también grandes. Probablemente que ahora sí que cuando nacen muchos. Y más que nada, pues son hembras los que no los regalan o no acepta otras personas. Entonces las hembritas pues ya nomás los tiran, los abandonan. Y como este lugar pues está solitario, siempre ha habido así perritos así que se han abandonado, a veces hasta con sus mamás. De igual manera, los grandes pues igual también, cuando yo creo que ya no los quieren o qué sé yo, el asunto es que ya también nos vienen así a tirar. O simplemente los dejan por ahí en el camino, ya ahí se van, como muchos los traen así en sus automóviles y ya nomás los bajan y se van ellos. ¿Y tú qué piensas de eso? No, pues de hecho pienso que está mal porque yo en mi caso, pues si yo quiero tener uno nada más, pues voy a obtener uno. Y si quiero obtener dos o tres, bueno, pues ya sería mi gusto, independientemente de que pues vea yo si son hembras o son machos, pues ya también tengo que ver, porque cuando son hembras pues ya sé que se van a multiplicar, y cuando son machos pues no hay tanto riesgo, pero aún así pues sí también hay que controlarlos. ¿Y tú qué piensas, Ale? Pues sí, porque deben de esterilizar a la perra más que nada, pues hay que cuidar uno o dos, pues es mejor alimentarlos así. ¿Y qué piensas de las personas que cometen este acto de abandonar animalitos, tú que te toca ver tantos por acá? Pues pensarán, porque son animales, por eso abandonan. Pero pues yo creo que ellos mismos, la persona, no se aman, no se quieren a sí mismos, menos van a querer animales. Y otra cosa, que cuando abandonan sus perros y van a dejar otra casa para que batallen otras personas, nosotros tenemos que solucionar, a ver qué hacer con esos animales que sufren de hambre y sed. Da lástima ver así. Tenemos que hacer algo, pues ahí nos da lástima, pues ya nos quedamos con esos animales o alguno, y dar de comer o le damos a adoptar a otras personas, batallando a ver qué hacemos con esos animales. Bueno, pues no sé si quieren dar algún mensaje final, alguna sugerencia para quienes nos escuchan en el programa de Cuatro Patas. Pues esa es la más recomendación, es que cuiden sus perras, que mandan a esterilizar y ya no se multipliquen más y no sigan abandonando sus animales. ¿Tú, Joel, tienes algún mensaje para la audiencia de Cuatro Patas? Pues sí, yo lo mismo diría, de que cuiden a sus animales y si quieren animales que son compañías, en primer lugar, digamos, pues para cuidarlos, pues sí cuesta trabajo también. No nomás se puede obtener animales, porque hay que cuidarlos y hay que alimentarlos también. Ahorita con el tiempo como estamos, pues sí se necesita este dinero para poder alimentarlos, porque pues es como si fuera otra persona más, si es uno, si son dos, pues así de igual manera. Bueno, pues muchas gracias por compartir su experiencia sobre este tema. Continuamos. Bien, concluyo mi participación. Primero que nada, agradeciendo a estas personas que amablemente nos compartieron su experiencia sobre la adopción de perros abandonados en el lugar donde viven. Esto muestra la capacidad que tenemos también de tener empatía y hacer algo frente al dolor de otros seres vivos. Una de las opciones que compartimos para reducir este problema y que ya fue señalado en dicha entrevista es la esterilización. También tenemos como alternativa lo que ellas y ellos realizan, que es la adopción de animales que necesitan un hogar porque fueron abandonados precisamente. Eso es mucho mejor que comprar. Así que empecemos a cambiar nuestras formas de relacionarnos con los animales de compañía, específicamente con los perros y perras que vemos en la calle, ya que requieren de nuestra ayuda. Y recordemos también que al ayudarles, nos ayudamos como comunidad. Gracias por su escucha. Muchas gracias a ti, Ana. Alejandra y Joel sabemos que se suman a estas acciones desde su vida diaria, con actos pequeños ante la inmensidad de la problemática de sobrepoblación, pero que son muy significantes y que se suman a la de las demás personas empáticas a esta problemática y que mejoran la vida de la comunidad. Gracias por no quedarse con los brazos cruzados. Para las mentes anormales que no tienen sensibilidad. Escucharon la canción titulada Insensibilidad de la banda Escape. Estamos a buen tiempo y vámonos, Tania, te escuchamos con atención. Adelante, compañera. El ojo al gato y el otro al garabato. Historia de un letrero, dedicado a Maite Guadarrama. Llegó con media hora de retraso, pálido y con la boca seca. De inmediato buscó una silla vacía y se acomodó en ella, tratando de pasar desapercibido. La unión de taxistas a la que pertenecía estaba celebrando una junta para discutir temas de rutina, de los cuales el joven conductor nunca se enteró. Su mente estaba ocupada en revivir una y otra vez la escena que acababa de protagonizar. Al término de la reunión, el grupo se dispersó. Algunos se despidieron, mientras que otros, entre ellos Samuel, se quedaron platicando afuera de la casa que servía como improvisada oficina. El joven taxista permaneció de pie, asintiendo de vez en cuando con la mirada. Era más que obvio que no estaba prestando atención a la charla. ¿Qué te pasa? Estás como asustado, le preguntó Justino al tiempo que le daba un ligero codazo. Samuel titubeó antes de contestar con la voz trémula. Acabo de atropellar un perro. Sus interlocutores soltaron la carcajada. No manches, yo he atropellado un chingo, dijo alguien. La frase hizo enrojecer el rostro de Samuel como si hubiera recibido una bofetada. Mientras escuchaba las historias que jocosamente platicaban sus colegas como si fueran hazañas, él trataba de reprimir las náuseas que le provocaba cada relato. Algunos narraban accidentes o descuidos, pero otros eran verdaderamente sádicos. Samuel se despidió sintiéndose peor. No podía compartir el cinismo con que sus compañeros se vanagloriaban de los incidentes en que se habían visto involucrados. Él era diferente. Quería entrañablemente a los animales. Desde niño tuvo mascotas y hasta hacía poco tiempo dedicaba sus ratos libres al cuidado de la granja familiar, allá en el pueblo. Desafortunadamente, la situación cambió a raíz de la muerte de su padre. Samuel tuvo que dejar la escuela y emigrar a la ciudad en busca de algún oficio que le permitiera ayudar a su familia. Luego de emplearse unas semanas como estibador en un almacén, aprendió a conducir y tras un tiempo manejando los camiones de la empresa, había aceptado la oferta de trabajar un taxi colectivo. No estaba mal. Solo había que cumplir con una cuota diaria y las ganancias le permitían cubrir sus necesidades y además enviar algo de dinero a su madre. Llegó al cuarto que alquilaba, una pequeña habitación con cocina y baño propio. Buscó en el refrigerador una rebanada de pizza que había sobrado al mediodía. Iba a calentarla, pero finalmente la regresó a su lugar. No tenía ganas de nada. Enojado consigo mismo, repasó por enésima vez los eventos de esa tarde. Aunque cada día se prometía no caer en la tentación de manejar tan rápido para ganar pasaje, la presión de los demás taxistas foráneos lo obligaba a ir contra el tiempo. Esta vez, por rebasar a otro colectivo, perdió momentáneamente el control del auto al precipitarse a la parada. Un perro, medio metro delante de su dueña, había recibido el impacto del lado derecho del taxi. El brusco enfrenón con que Samuel detuvo el vehículo desató una masacre de insultos y claxonazos histéricos. Pero eso a él no le importó. Con el semblante descompuesto, descendió ágilmente y se acercó a la dueña, quien lo recibió a golpes. A sus pies, el animal jadeaba sin moverse. Un hilo de sangre fluía bajo su cabeza. Mientras los pasajeros bajaban del auto, él ofreció llevar al perro con algún veterinario, pero la mujer ya estaba haciendo llamadas telefónicas. En ese momento pasaron un par de policías a bordo de una motocicleta, bajaron la velocidad para ver la escena y, moviendo la cabeza, se alejaron con una sonrisa estúpida. Samuel esperó a que la dueña decidiera qué hacer. Se inclinó para tratar de tocar al perro, pero ella interrumpió la llamada. ¡No lo toque! Al poco tiempo llegó otra mujer, quizá la madre de la primera. Al ver inerte al hermoso ejemplar color miel, se derrumbó llorando. Para entonces agonizaba y 2 minutos después estaba muerto. Samuel quería que el piso se lo tragara. Deseaba hacer algo para resarcir el daño, pero no sabía ni por dónde empezar. Les pidió que le dijeran cómo podía ayudar. Les ofreció dinero. ¡Pinches taxistas! ¿Creen que todo mundo piensa como ustedes, nada más en ganar dinero? Escupió la dueña con infinito dolor en el rostro. La frase fue peor que un golpe. Súbitamente cayó en cuenta de que era cierto. Él y sus colegas arriesgaban su vida y la de otros por ganar los 12 pesos del siguiente pasajero. 12 pesos puede costar la vida de un ser querido, pensó mientras veía a las mujeres llorando sobre el cadáver. En los siguientes días trató de hablar con sus compañeros sobre la responsabilidad y los riesgos de su oficio, pero al parecer ese era un tema que no les importaba. En la reunión del miércoles, se levantó de su silla para sugerir, tímidamente, que se pusiera un letrero recordando a los conductores manejar con más precaución. Su propuesta fue recibida entre abucheos burlones. Creyó que intentar concientizar a sus colegas era una batalla perdida. Un día, al salir de casa, como siempre, poco antes del amanecer, escuchó unos gemidos dolorosos. Se acercó al sitio de donde provenía el ruido. Junto al portón de la vulcanizadora, a 5 puertas de la vecindad, estaba un perro maltrecho y sucio. Las llantas viejas, apiladas contra el muro, le servían de refugio. Samuel se quitó la chamarra de mezclilla y se envolvió el brazo derecho mientras se aproximaba al animal. Este, como sucede muchas veces, presintió que las intenciones del hombre no eran malas y dócilmente se dejó rescatar de entre la montaña de neumáticos. Al llevarlo a la luz, pudo apreciar el daño. La pata delantera del lado derecho era un colgajo apenas unido al cuerpo por un pedazo de piel. Convencido de que el perro no tenía fuerzas ni para agredirlo, se quitó la chamarra del brazo y lo cubrió. Miró hacia todos lados. No tenía ni idea de dónde podría haber un veterinario. Lo único que se le ocurrió fue llevarlo a la base de los taxis. Quizá ahí alguien podría recomendarle una clínica. Con el malherido en brazos, caminó las 10 cuadras. Al llegar de inmediato se vio rodeado por varios de sus compañeros. «¡Uy, seguro lo atropellaron!», exclamó alguno. Samuel se sorprendió ante la actitud general. Acariciaban al perro y le daban ánimos con un gesto de verdadera preocupación. La imagen del infortunado animal con la pata destrozada y del hombre con toda la ropa manchada de sangre había tocado alguna fibra sensible en ellos. Uno de los más viejos del grupo recordó la ubicación de un veterinario y se ofreció a llevarlo. Otro propuso hacer una cooperación para ayudar con los gastos. Y uno más se quitó su gorra de los Dodgers y comenzó a recoger el dinero que aportaban con gusto. Obviamente eso fue motivo de guasa. «No te vayas a clavar la lana, cabrón. Es para el perro, no para tus chelas, ¿eh?». En medio de ese ánimo chacotero, se fueron con el veterinario de la colonia vecina. Regresaron cabizbajos, con la noticia de que tendrían que amputar la pata. A partir de ese día, Samuel fue visto con más respeto por sus colegas. De alguna manera reconocían el esfuerzo que había hecho al comprometerse con el caso, ya que de otra forma, el animal habría muerto sin duda. Cuando 2 semanas después lo dieron de alta, los taxistas hicieron una nueva colecta para finiquitar la cuenta en la clínica y se organizaron para ir a recogerlo. Al regresar a la base, rodearon a Samuel para ver al peludo que, bañado, desparasitado y con su cuadro de vacunas completo, parecía otro. Ahora se podía apreciar el pelaje totalmente blanco del animal que, aún cojo, se mostraba atento y locuaz. Las pequeñas manchas negras cerca de la cola le añadían un toque de encanto. Por un momento el ambiente rudo y socarrón se impregnó de algo muy parecido a la ternura. Adaptándose a su nueva anatomía, el cachorro movía alegremente la cola ante las fiestas que le hacían y corría de un lado a otro, provocando las risas de todos. Entre bromas, decidieron que serían la mascota del sitio. Había que decidir un nombre y las propuestas llovieron. Tripié, triciclo, simpático, el tropezón. Los conductores se retorcían de la risa ante sus propias ocurrencias. El colmo fue cuando uno de ellos gritó triunfante. El coyote cojo de las nalgas pintas. El rugido general ante el disparate los tuvo atragantados de risa por varios minutos. Finalmente, decidieron bautizarlo como Tres Patines, en honor al popular programa de radio que sin falta oían a las 2 de la tarde. Mientras observaba a sus compañeros, Samuel se dijo: este es el momento. Al día siguiente, a nadie sorprendió el letrero colgado junto a la puerta principal del cuarto que servía como oficina y que todos podían ver al checar la hora de llegada. Sobre un retrato de Tres Patines hecho a mano, se leía con letras grandes e irregulares: maneja despacio, por favor. Barrizaron sus entrañas, retacaron su cabeza de patrañas. Los pobres que como arañas lo atraparon en su red hecha de maña. Creció creyendo ser normal, con los botones precisos. Superando al animal en el cuarto y quinto inciso. Pero un día voló y desde arriba expiró el desorden de todo el barullo esférico. Fue entonces que se sintió como un perro en el periférico. Fue entonces que se sintió como un perro en el periférico. Confundido por creencias de religiones y ciencias, aturdido por el ruido en su interior, bien perdido, lanzando un disco rayado, con volumen muy histérico, sin saber para qué lado. Histérico. Muchas gracias, compañera. Me encantó esa historia. No es tan difícil trabajar en equipo, por medio de la empatía y solidaridad, ayudar y ayudarnos entre todos, ¿verdad? La canción que escucharon se titula Perro en el Periférico, en la voz de Rodrigo González. Estamos con buen tiempo para que escuchen nuestra tercera sección, con nuestras voces invitadas. Amores perros. La jauría invisible, dedicado a Evelyn Méndez Maldonado. A menudo los vecinos de Don Beto se preguntan dónde guardará durante el día a los perros que de noche se escuchan en su rancho. La propiedad, sumida en una hondonada, es un libro abierto. En sus ires y venires, la gente puede ver cada rincón del terreno desde las veredas de los cerros colindantes. Ahí suele estar el hombre de 70 y pico de años, trabajando sin descanso y volteando a veces para saludar. Es obvio que Don Beto no tiene animales. No obstante, los ladridos, aullidos y más aún el estrépito de perros corriendo de un lado a otro tienen bien desvelados y malhumorientos a algunos vecinos que ven en el caso un fenómeno imposible de ignorar. No faltó quien, dispuesto a develar el misterio, una noche tomó las precauciones debidas y se internó en los linderos del rancho para investigar o para encontrar una razón con que reclamar a Don Beto su inconformidad nocturna. Fue inútil. Al acercarse al lugar, los ladridos dejaron de escucharse y el audaz explorador solo pudo percibir el característico sonido del viento meciendo los árboles, el canto de las lechuzas y el aleteo de los murciélagos. Alguien optó por encarar al propietario del misterioso terreno. «Oiga, Don Beto, sus perros no dejan dormir». Él sonrió diciendo: «No tengo animales en el rancho». El viejo, de andar pausado y aire bonachón, es conocido por escuchar atento y por no involucrarse en discusiones estériles. Un jueves, al atardecer, Don Beto iba de regreso a casa a bordo de su vieja camioneta. El tráfico de la carretera federal era pesado y el calor agobiante. Había que estar alerta para esquivar a los autos y motocicletas que rebasaban a derecha e izquierda, pero nada de eso borraba su paciente sonrisa. Al pasar el entronque con la autopista, bajó la velocidad y cambió del carril central al de la derecha. Medio kilómetro adelante, vio a lo lejos una mancha café claro que se movía en el pavimento. Se orilló y bajó del vehículo. Del lado izquierdo de la carretera, junto al camellón, estaba un perro, recién atropellado. El infeliz hacía esfuerzos por incorporarse, pero era inútil. Aullando de dolor, se retorcía desesperadamente mientras los autos pasaban rozando su cuerpo sin bajar la velocidad. Don Beto tuvo que batallar mucho para llamar la atención de los conductores, hasta que logró cruzar para sacarlo de la zona de peligro. El daño estaba hecho. Una evidente fractura en la columna vertebral le daba el aspecto de una marioneta rota. Don Beto se afanó preguntando si alguien conocía a su dueño o si sabían de un veterinario por ahí. Nada. Las personas se encogían de hombros y negaban con la indiferencia de quien tiene prisa y le hacen perder el tiempo. Regresó junto al animal y le habló quedito, animándolo a aguantar un poco más. Quizá en el pueblo cercano. Demasiado tarde. El perro, que ya hacía un rato había dejado de quejarse, se sacudió en una sucesión de estertores y exhaló su último suspiro. Don Beto se arrodilló y lo movió con ternura, solo para comprobar que efectivamente estaba muerto. El hombre se levantó, desolado. Dio unos pasos arrastrando los pies y miró a su alrededor. La gente hacía sus cosas, ajena a lo que sucedía. El flujo de vehículos a toda velocidad lo hizo sentir como si estuviera en otra atmósfera, aislado en una burbuja sin tiempo ni espacio. ¿Qué urgencia tienen?, pensó. Nada le parecía más estúpido que esa absurda manía de jugar a las carreras contra nadie, sin inicio ni final. Tenía razón. Los accidentes frecuentes lo demostraban. Con calma subió el cuerpo inerte en la batea de la camioneta y reanudó el camino. La tristeza y la impotencia desdibujaron su sonrisa. Llegó al rancho con las últimas luces del atardecer y se dirigió a la bodega. Tomó la barreta y una pala y caminó hacia el fondo del terreno donde empezó a cavar un hoyo en la tierra. No se detuvo sino hasta calcular un metro de profundidad y para entonces había oscurecido por completo. Después de descansar unos minutos bajo el cadáver de la camioneta y delicadamente lo acomodó en la tumba mientras seguía murmurando la letanía incomprensible que había iniciado desde el primer barretazo. Antes de echar la tierra que había amontonado al lado, se sentó en una piedra. Sacó una cajetilla de cigarros sin filtro de la bolsa de su camisa, encendió uno y deshizo el resto. Sonriendo con melancolía, esparció el tabaco sobre el infortunado animal. Fumaba sin prisa. Y poco a poco, su rostro fue adquiriendo una expresión enigmática. Con la última bocanada de humo se puso de pie y aplastó la colilla con el pie derecho. Don Beto era otro. Su cuerpo exudaba la vitalidad de un toro y sus facciones parecían esculpidas en barro. Ahora voy a cubrir tu cuerpo, pero si es tu deseo, puedes quedarte afuera. Aquí vas a tener muchos amigos y nadie te hará daño nunca más, dijo con voz ronca. Se arrodilló y comenzó a rellenar la fosa mientras cantaba en voz baja una especie de rezo monótono y triste. Después de usar las manos, terminó de amontonar la tierra con los pies. La negrura de la noche apenas le permitía vislumbrar el entorno. Para finalizar, cubrió con piedras la sencilla tumba, levantó las herramientas y se encaminó a la bodega. A los pocos pasos, se detuvo, conteniendo el aliento sin voltear. Sonrió satisfecho y siguió caminando. Detrás suyo se escuchaba el jadeo y el trote ligero de un perro incorpóreo. Y en unos segundos el silencio de la noche comenzó a poblarse con los gruñidos, correteos y ladridos de una jauría invisible que alegremente le daba la bienvenida. Wow, compañera Tania, gracias por la lectura. Decíamos en el programa pasado, cuando festejamos el Día del Perro, que al interactuar con otras especies de animales de manera respetuosa y mucho más si se hace con amor al prójimo, creemos que cultiva la mente y el alma de las personas. Lo mencionamos al ver fotos de los niños y niñas que nos hicieron llegar, como comparten sus días con sus amigos perrunos. Qué dicha la de Don Beto, que lo cuida y acompaña a esa jauría de perros. Las historias tristes, felices y extrañas como esta de rescate y de compartir con amistades de compañía son interesantes de escuchar y dejan ver la calidez humana. En esas andadas de historias reales como La jauría invisible y La historia de un letrero son del autor Alberto Revilla, un compañero bípedo que hoy compartió con nosotras en la voz de la compañera Tania parte de sus escritos y también nos contará su experiencia de cómo colabora para solucionar esta problemática de maltrato animal. Se los presento. Alberto Revilla se desempeña profesionalmente en los ámbitos de la música de cámara y la danza contemporánea, comprometido con fomentar la empatía entre los seres humanos y las demás especies animales. Recientemente publicó El guardián de la montaña, historia de cuatro patas y una de tres. libro de 10 cuentos que recoge su experiencia de más de 20 años como rescatista voluntario de fauna en situación de calle, maltrato o abandono. Esta incursión en la literatura dio pie a otros procesos creativos de escritura. Su más reciente libro de cuentos, Vengo del corazón de la barriada, está en proceso de publicación. Alberto es director de Arquetipo, laboratorio de artes que comprende un ensamble flamenco, un ensamble de música latinoamericana y su compañía dancística. Coordinador artístico del Centro Dancístico y Coreográfico de Oaxaca. Miembro fundador del Taller de Estudios en Música Antigua Arcos de Xochimilco. Y gerente general de Conexión Arte Natura, Asociación Civil. Mi nombre es Alberto Revilla, soy autor del libro El Guardián de la Montaña, historias de cuatro patas y una de tres, publicado por Carteles Editores en 2019. Este libro trata básicamente de historias de rescate, de adopción responsable, de sensibilidad sobre nuestros hermanos peludos y particularmente sobre nuestros hermanos peludos que están pues en situación de calle, que están abandonados, que han sido maltratados, que sufren violencia. Es un libro que está dedicado para todo público, pero que en particular busca establecer un código de comunicación con la gente que anda entre los 15 y los 25 años de edad. ¿Por qué? Porque en mi experiencia de más de 25 años de rescatista, me he dado cuenta que los jóvenes de esas edades son los más activos en el trabajo de rescate y de compromiso con los derechos de los animales. Por supuesto que es un libro que puede leer cualquier persona, que puede disfrutar cualquier gente, pero creo que la intención de este libro fundamentalmente busca que la gente ponga manos a la obra, que deje de ser indiferente al tema de los animales abandonados y en situación de calle, y ponga un granito de arena para contribuir a mejorar esta situación. Yo comencé haciendo rescates hace tanto tiempo y mi primera historia fue con un gatito. Yo lo encontré en una farmacia, él se acercó a mí, era un cachorro de a lo mejor un mes y medio, dos meses máximo. Me lo llevé, lo rehabilité y decidí quedarme con él. Lo llamé Run Run. Y por varias semanas, por supuesto, fue parte de la familia. Sin embargo, a las pocas semanas de haberlo rescatado, sucedió un evento que fue lo que puso toda mi atención en el tema de los peligros, los riesgos, todo a lo que se exponen los animales cuando están en la calle. Yo había salido, mi gatito Run Run se escapó por debajo del portón y algún perro lo atrapó, lo sacudió y le rompió la columna vertebral. De tal manera que cuando yo llegué a la casa, lo encontré inmóvil en la calle, me lo llevé inmediatamente al veterinario y ya no se pudo hacer nada porque tenía la columna verdaderamente despedazada. Como dije antes, en ese momento me di cuenta de todos los riesgos, todo el peligro que corren los animales que no tienen un techo donde vivir, que tienen que buscar su comida, su alimento, su agua, como sea y donde sea, y en ese preciso instante yo decidí dedicarme a la defensa de los derechos de los animales e involucrarme activamente en el rescate, adopción, esterilización y todo lo que conlleva el trabajo de activista por los derechos de los animales. En estas historias, que ya han sido más de 60, pienso, ha habido muchos aliados, por supuesto, desde la gente que resguarda, desde la gente que coopera para el veterinario, desde los mismos veterinarios sensibles, que hay muchos, y que se solidarizan. Pero, por supuesto, hay gentes que han sido particularmente importantes en estos procesos, y una de ellas es la veterinaria Laura Leiva, a quien está dedicado uno de los cuentos, por cierto. En la realización de este libro también hay una persona a quien yo quisiera mencionar por su gran, gran, gran ayuda, por su gran colaboración, por su compromiso para la edición de este libro, que es Tania Siglinde, quien fue la correctora de estilo y quien revisó el texto letra por letra. por supuesto, a mi editora, que es una, ha sido el ángel guardián de este texto, Marta Elba Vila. Y bueno, hay un sinfín de personas a quien podría agradecerles por toda su ayuda, por toda su colaboración. En cuanto a la importancia de este fenómeno, yo quiero mencionar que es muy triste ver que las autoridades tienen poco o nulo interés en el tema, siendo un asunto de sanidad, siendo un asunto de higiene, siendo un asunto de que nos compromete a todos. Y realmente yo considero que la manera en como nosotros o en como las sociedades tratan a sus animales callejeros refleja mucho de cómo son esas sociedades y particularmente cómo son sus gobiernos. Por años hemos visto que hay iniciativas para regular la pertenencia de mascotas, y por años vemos que las iniciativas terminan en la basura. Desgraciadamente las autoridades, como he dicho, tienen una responsabilidad muy grande y no la han asumido. Es un llamado de atención para que en cada municipio, en cada estado hubiera ya leyes que regulen el maltrato, que castiguen el maltrato, que sancionen la violencia contra los animales y que regulen, que establezcan iniciativas y establezcan mecanismos para que la cantidad de animales callejeros disminuya. Porque como he dicho, es un problema de salud, es un problema de sanidad. Este libro se puede encontrar en la librería de La Jícara, que está ubicada en la calle de Porfirio Díaz, ya casi llegando a la avenida Niños Héroes de Chapultepec. Pero creo que la manera más fácil de obtenerlo es comunicándose directamente conmigo al teléfono 951-195-3894. O bien a mi correo electrónico, que es todo en minúsculas, revilla.alberto@gmail.com. Gracias. También comparto la idea que es menester de las autoridades en turno, desde el nivel municipal al federal, regular la población canina y felina. Ojalá alguno de estos compañeros servidores públicos de Cuilapan nos estén escuchando y tomen cartas en el asunto, simplemente porque es competencia de ellos. Desafortunadamente, en este trienio actual no fueron visibles acciones a favor de estos animales de compañía con tenencia, y mucho menos para aquellos en situación de calle. El colectivo Squintly espera que en el próximo gabinete municipal sean considerados estos temas como prioritarios que competen a la Regiduría de Salud, Educación y Ecología de primera mano, y claro, a toda la comunidad para que participe en dichas actividades. De este lado, independientemente de que estos servidores públicos hagan su trabajo, nosotras seguiremos llevando a cabo las jornadas de esterilización que hasta ahora, en sinergia con Villa Deportiva Cuilapan, han sido favorables. Llevamos 3 jornadas, un aproximado de 450 a 500 animales de compañía esterilizados, perros y gatos. Esperamos el universo y las condiciones de sanidad nos los permitan, y en septiembre llevar a cabo la cuarta jornada. Alberto, muchas gracias, compañero, un gusto escucharte, y seas parte de los que se suman a tomar acciones por los que bufan y ladran. Y ya saben, ahora, querida audiencia, dónde y cómo pueden adquirir este interesante libro. En nuestra página de Facebook, Colectivo Squintly, colgaremos su teléfono y su correo para más información. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Esperamos haya sido de su agrado y los esperamos la próxima semana a esta misma hora. Muchas gracias, Radio Escucha, por sintonizarnos. Gracias, Ana, Tania, Alejandra, Joel y Alberto, por acompañarnos el día de hoy. Sin ustedes, no es posible continuar esperanzadas con este proyecto. Hasta la próxima. Por hoy, llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de cuatro patas. Colectivo It's Quinty.